Hola, hola, hola, hola. Yo soy John. Me llamo a mí mismo John. Y ¿qué escucho cuando escucho mi voz? Justo ahora nerviosismo. Mi respiración. Los últimos meses ha sido una constante mi respiración. Hoy estoy bien. Hoy ha sido un día bonito. Y eso hace que escuche mi voz bonita. A veces no la escucho tan así. Creo que a veces me aturde mi propia voz. Pero creo que el timbre es lindo, me gusta. Se siente bonito, se siente familiar. Se siente cercana. Y hoy la siento amable.